Tristemente, hay que hablar nuevamente de una masacre, de un acto ignominioso, de algo incomprensible, inexplicable, si no fuera por el hecho de ser algo que realmente ocurrió, sería una fantasía más allá de la imaginación de la gente normal. En estos días de noviembre, tres madres y una decena de niños fueron masacrados de una manera salvaje, llena de saña. El gobierno mexicano dice, por la magnitud de la canallada, que fue una confusión. Habría que estar desquiciado para entender la lógica de estas acciones. Pero no parece haber sido una confusión. Hay indicios de que fue deliberado. ¿Por qué? ¿Para qué? Es un incidente que involucra a un grupo mormón que ya tiene un asentamiento de prácticamente un siglo. De hecho, sus raíces más allá de un siglo en México. Casi, casi desde el principio del movimiento mormón. La colonia mormona Levarón, ubicada en el noreste de Chihuahua, fue fundada en 1924. Durante este tiempo ha mantenido generalmente buenas relaciones con los vecinos hasta las últimas décadas. Ha ido creciendo un conflicto por el agua. Los mormones se dedican a la ganadería, la siembra de nueces, actividades que requieren enormes cantidades de agua y aparentemente han acaparado las reservas de agua de su zona. Y eso ha creado una tensión con los ejidos vecinos, lo cual ha, en términos coloquiales, calentado la plaza. Existe conflicto entre los mormones y sus vecinos que a veces toma tintes violentos. Pero independientemente de estos, digamos, antecedentes, cualquier antecedente que sea no justifica lo que pasó este noviembre de 2019. En mayo del 2009 fue secuestrado un miembro de la familia de los de Levarón, un muchacho de 17 años en ese entonces. Y la familia decidió no pagar el rescate porque pagarlo pues era abrir la puerta a un ataque continuo. Hicieron presión, los secuestradores finalmente regresaron al muchacho después de unos cuantos días sin hacerle daño. Aparentemente pues quedó una insatisfacción por parte de los criminales y unas semanas después terminan asesinando al líder de la comunidad mormona y a su cuñado. Al verse cercada la casa de Benjamín Levarón, su cuñado fue a ver qué pasaba y se lo llevaron también, se lo llevaron a los dos y los asesinaron ahí a unos cuantos kilómetros de la casa de donde vivían. A partir de esta situación y con el caso de Sicilia, los Levarón se involucraron en un activismo contra la violencia, contra la impunidad. Y ahora, en el 2019, prácticamente una década después, recibe nuevamente un ataque atroz. La familia Levarón, compuesta de más de 5.000 integrantes, está dispuesta a buscar ellos mismos a los responsables de la masacre, llevarlos ante la justicia, conocer quiénes los protegen, quiénes los soportan. Así lo expresó Julián Levarón, líder de la comunidad. Todos estamos de acuerdo en que nosotros tenemos que saber quién lo hizo. Y si necesitamos pedirle ayuda a Estados Unidos o a quien sea, nosotros vamos a dar con quiénes fueron y por qué lo hicieron. Julián Levarón considera que lo que sucedió a su familia es parte del riesgo que corren todos los mexicanos. Hasta cierto punto todos hemos sido cómplices, porque tenemos al gobierno más grande, más caro en toda la historia, que es incapaz de darle seguridad a los mexicanos. Es un punto en el que hay que coincidir. Estamos en una situación que se deteriora, lo toleramos como pueblo. El pueblo que tanto cacarea el rayito de esperanza. Como ideología, como fenómeno histórico, el mormonismo se constituye en una comunidad cerrada que asume plenamente la responsabilidad y el derecho de la autodefensa. siendo la autodeterminación su valor más supremo. En las palabras de Julián Levarón, nosotros tenemos doble nacionalidad, pero somos mexicanos, aquí nacimos, pero creemos en la libertad que nos la da Dios, no nos la da el gobierno, y tenemos todo el derecho de defenderla, tenemos la obligación de defenderla. Dice Julián también, esas personas no pueden operar de esa manera sin que estén solapadas por las autoridades, por nuestra propia sociedad. Eso tiene que cambiar. No nos vamos a ir, aquí nacimos. Es nuestro país y no se lo vamos a reentregar a unos delincuentes.